Hola, llamo Javier, vamos a Mon y estamos en asilo. Bueno, pues bienvenido al programa. Bienvenido al programa ya ¿Qué número? 14. ¿Qué tal va la cosa, Javi? Bien. Oye, Javi, ¿a ti te gusta el deporte? Sí. ¿Por qué? Pues corre. ¿Te gusta correr? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo corres tú? El fútbol. ¿En la pista de fútbol? Habitar el fútbol. Ajá. ¿Qué más deportes te gustan a ti? El deporte, saltar. ¿Saltar? Saltar. Ajá. ¿Qué más cosas te gustan? ¿Alguna? Dime, dime. Ejercicio. ¿Hacer ejercicio en general? ¿Los fines de semana a ti te gusta hacer deporte o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú tienes? ¿Qué ropa te pones para hacer deporte? Jopé, no sé. Jersey. Y pantalón. ¿Pero vaquero o de chándal? Exacta. Chándal, porque son más cómodos para el deporte, ¿verdad? Sí. Bueno. Oye, te lo digo porque hoy vamos a hablar de deporte, aquí en la radio ha sido. Sí. Vamos a hablar de deportes que practicamos, que practican nuestros compañeros, y también, pues, de un partidito de fútbol muy importante que se jugó hace poco. ¿A ti te gusta ver el fútbol en la tele? Sí. ¿A ti qué equipos te gusta El ver? equipo es el Madrid. El Madrid. ¿Ves también los partidos de España o no? Sí. España. ¿A ti qué jugadores de fútbol te gustan? El fútbol me gusta el Madrid. ¿Pero hay algún futbolista en concreto? ¿Te gusta Xavi Alonso, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos? Sergio Ramos. Ajá. Ok. ¿Y hay algún otro deporte que te guste ver en la tele o no? No. ¿Baloncesto, por ejemplo? ¿O el ciclismo? ¿O el tenis? Atade. ¿Eh? Atade. ¿Al Tader? Sí. ¿Y por qué te gusta ir al Tader? Porque si estamos hablando de deporte. Esporte. ¿Te gusta ir a ver ropa deportiva allí o qué? Sí. Ajá. Bueno, respondiendo a la pregunta que te he hecho, Javi. ¿A ti te gusta ver el baloncesto? ¿Te gusta ver el golf o el tenis por la tele? Para el texto. El baloncesto. Sí. ¿Y en baloncesto tienes un equipo favorito o no? No. ¿No? ¿Has visto algún partido de España alguna vez? Sí. Pero a ti te gusta más fútbol, ¿no? ¿O qué? Sí. Bueno, ¿quieres que te cuente lo que nos vamos a encontrar en el programa de hoy? Sí. Pues mira, nos vamos a encontrar otra cosa que también te gusta a ti, Sí. que no tiene que ver con el deporte, pero sí que tiene que ver con trabajar. A bajar. Se llaman los manipulados de licor 43. Con estas tres. Pues vamos a tener un grupo del PCPI 1, un grupo del PCPI 2 y un grupo del taller permanente que cada uno nos van a contar su visión de cómo son los manipulados de licor 43. Luego, ¿a ti te gusta irte por ahí a darte una vuelta de ocio? ¿Te Sí. gustan los museos? Sí. Pues Paula nos lleva de visita al Museo Arqueológico. El museo. ¿Te gustan las fiestas? No gusta. ¿No? Bueno, pues te tendrás que saltar la parte en la que Pepi nos cuenta todo sobre las fiestas de su pueblo, Corbera. Comera. Luego, José Antonio Bernal nos va a hablar del golf. Paz nos va a hablar de sus clases de petanca. Paula y Ana de pádel. Vamos a recibir también a Damián, que nos va a hablar de una salida con Special Olympics de fútbol, representando a la selección murciana. Muy bien. Y vamos a repasar un poquito un partido que se disputó entre España y Francia el otro día. Muy bien. ¿Te gusta el menú? Sí. Pues caballero, pongámonos manos a la obra. Comienza. He sido. Bueno, a continuación tenemos aquí a tres invitados de lujo que nos van a poner al día de uno de los trabajos que están haciendo en Asido. Andrea. Aló. José Antonio, ¿le queme? Bueno, chicos, nosotros ahora mismo ya sabéis que estáis a punto de participar en un PCPI de servicios auxiliares de alojamientos turísticos y catering. Bueno, pero antes de eso, porque todavía la consejería no ha dado la orden de que empiece, estáis con los que van a ser vuestros profesores este año. Entiendo. Que son Cari. Cari y Pablo. Efectivamente. Bueno, chicos, ahora mismo con Cari estamos trabajando cosas de lectoescritura, estamos trabajando también cosas de matemáticas, sí. Pero conmigo, aparte de algunos ejercicios que vamos haciendo de limpieza y demás, estamos haciendo principalmente una tarea de manipulado. Sí, manipulado. ¿Sabéis cómo se llama el manipulado que estamos haciendo? Ya conociste la... Licor 43. Licor 43, para quien no lo sepa, es una bebida. Una bebida con la que se hacen cócteles y cuando lo reparten en las tiendas, cuando lo venden, les gusta poner como un librito de cócteles que se pueden hacer con licor 43. Ajé. Y nosotros, aquí en Asido, estamos haciendo ese manipulado. Lo que estamos haciendo es que le ponemos un... una especie de anilla de plástico que se pone en el hilo y se cuelga de lo que sería el cuello de la botella. Entonces, cuando tú compras una botella de licor 43, lleva siempre su libro de cócteles. ¿Qué pasa? Que os voy a dejar que me contéis un poco cómo funciona el manipulado. A ver, lo que hemos dicho, en un principio en la tienda nos encontramos que está el librito hecho, pero ¿cómo se hace un librito de esto, Andrea? A ver. Pues no sé. Cuéntame, a ver, tú cuando empiezas a trabajar manipulado de licor 43, ¿a dónde tienes que ir? Asido. Asido, pero ¿a qué parte de Asido? ¿Tú de dónde coges el material para este trabajo? Ah, en el sótano. ¿Y en el sótano qué hay? Había libio, hay hilla, no sé. Bandeja. Ajá. Y Pablo, ¿nosotros nos quedamos trabajando en el sótano o nos vamos a otra clase? Venga, sí. Nos venimos a la biblioteca, ¿verdad? Vamos. A ti, Pablo, ¿qué te gusta más? ¿El sótano o la biblioteca? Sí, solo. ¿Qué te gusta más? Con sol, ¿no? Sí. Es que en el sótano no entra mucho el sol. Y aunque hay luz, pero en la biblioteca a mí me gusta que estéis trabajando donde pasa la luz de las ventanas, ¿verdad? Sí. ¿A ti qué te gusta más, sótano o biblioteca? A biblioteca. ¿Y a ti? Biblioteca. Ok. Entonces nosotros nos traemos todo el material a la biblioteca y hacemos varias tareas, ¿no? Por un lado, tenemos la de meter anilla. Pero otras veces hacemos paquetes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se hacen los paquetes, Pablo? Este. Y ahí ya. Hilo. Y lo más. Para hacer los paquetes, muchas veces necesitamos la plantilla, ¿verdad? Sí. Pues en esa plantilla hay como 20 cuadritos del tamaño de los libros. Entonces, tenemos que ir poniendo 1, 2, 3, así hasta 20. Y luego tenemos que hacer un paquetito, ¿verdad? Uno, dos, tres. Ponemos los 20, hacemos el paquete. ¿Y luego qué tenemos que ponerle, Pablo? 20. ¿Qué tenemos que ponerle para sujetar? Goma. Una goma. ¿Es fácil ponerle la goma o es difícil? Sí. Es muy fácil. ¿Es fácil? ¿Es fácil ponerle la goma, Pablo? Sí. Sí. Cosas importantes que hay que hacer cuando le ponemos la goma es que luego las anillas no se queden saliendo y el paquete sea ahí un desastre. Es una cosa que hay que ensayar mucho, pero aquí, pues bueno, estamos aprendiendo a hacerlo. ¿Y hacerlo rápido o lento? ¿Tú cómo lo haces? Yo capilo y esto. ¿Pero lo haces rápido y bien o qué? ¿Lo haces bien, seguro? Sí. Casi siempre lo suele hacer bien. ¿Y tú, Pablo, te sale bien o no? Sí. ¿Y a ti te sale bien el paquetito? ¿Suele ir rápido haciéndolo o vas lento? Esto. Vas lento. Eso hay que hacerlo un poquito más deprisa, ¿verdad? Sí. Y tú, Andrea, cuéntame. ¿Cómo te sale? Bien. Ajá. Pero tú vas rápida o lenta. Rápido. Bueno, chicos, ¿qué os gusta más? ¿Hacer paquetito o meter anilla? El partido ahí es. Las dos. ¿Y a ti, Pablo? Dos. ¿Las dos cosas? Sí. ¿Y a ti qué te gusta más? Las dos. Las dos. Bueno, ¿qué opináis de eso de hacer manipulado? ¿Os gusta? ¿Os resulta? ¿A ti te resulta aburrido, Andrea, o no? No. ¿No? ¿Te gusta el trabajo? Sí. ¿Y a ti, Pablo, te gusta el trabajo del manipulado? Sí. ¿A ti se te hace aburrido? ¿Te parece pesado o no? No sé, nada. No hay miedo. ¿Y a ti? A ver, ¿qué opinas tú del manipulado? A mí me gusta explorar mucho. También una de las cosas que estamos trabajando es, por ejemplo, cuando nos quedamos sin material, que cada uno de nosotros seamos autónomos, nos levantemos, cojamos el material que necesitamos, ¿vale? Y si tenemos alguna duda, ¿qué tenemos que hacer si no sabemos lo que tenemos que hacer? ¿A quién hay que preguntarle? Pablo, Ajá. Y cuando nos hemos quedado sin trabajo, ¿a quién hay que avisar? a ti, Ajá. De vez en cuando le echamos también un vistazo para ver que esté todo bien. Pero por lo general es una cosa que estamos ahí toda la mañana trabajando, dando caña a buen ritmo y eso. Una cosa curiosa que no vamos a poder hacer cuando empecemos a dar las clases del PCPI es que ahora estamos teniendo un lujo que luego no vamos a poder. Y es que podemos escuchar música. ¿A ti te gusta trabajar con música, Pablo? sí. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos canciones sueltas? ¿Escuchamos la radio? ¿Qué solemos hacer? Canciones. ¿Canciones? ¿Y qué radio también escuchamos? En tu Europa FM. Europa FM. Mocia.com. ¿A ti te gusta Europa FM? Sí. ¿Y a ti te gusta Europa FM? Móvil. Sí. Sí. Ponen música variada. ¿A ti de las canciones que ponen, qué te gusta? ¿Te gusta, yo qué sé, las que están en inglés o te gustan más en español? Iré español. Las dos. Las dos, siempre. ¿Y a ti? A mí es todo rural. Que las ponen bastante. ¿Y a ti, Pablo, te gustan más las canciones en inglés o en español? A yo. Y un lado A y veces te he pillado cantando Fito, eso lo hemos comentado alguna vez en el programa, ¿verdad? sí, música. Bueno, ya sabéis que se nos cortará en algún momento el rollo y tendremos que empezar las clases y aprender a hacer cosas relacionadas con alojamientos turísticos, hoteles, limpieza, catering. Eso vendrá, pero de momento, en vez de venir, lo que vamos a hacer es irnos. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel. Antonio. Elena. Y la más habla sobre manipulada. Bueno, esta mañana estamos con Isa, ¿no, Antonio? Y estamos haciendo manipulada. Entonces, Isa coge los libros, ¿no? Yo que estoy haciendo un paquete, ¿y tú? Anilla, mete. Anilla, ¿y tú? Anilla. Anilla. Yo con Paula haciendo paquetes con la Gómez. Yo que tengo que contar hasta 20, ya hasta 20, lo cojo todo el libro y hago la Gómez. ¿Y vosotros? Mete. Anilla de los libros. Pero primero que primero coge el libro, ¿no? Y después. Pues. Anilla. Anilla. ¿Y yo? Y por el libro y por la anilla. Compañeros. ¿Qué? No, compañeros, ¿qué hace para poner anilla? ¿Quién? Yo, tú, Elena, Paco, Ana, Gemma y Paco. Muy bien. Eso lo hace para poner anilla en los libros. Y luego me lo das a mí para que yo cuente para hacer el paquete. Ya cuando hemos terminado, ¿qué hacemos? Venga. ¿Qué hacer? La goma. Voy a dimentir. De la goma. De tú, Isa. Ellos. Danille. El pasti. Tú, ese paquete. Desde el 20. Se juntaba el libro. Y yo la goma. Exactamente, eso es lo que hago yo con Paula. ¿Y algo más, Antonio? No. ¿No? ¿Y tú? Tampoco. Pues nada. Y ya está, ¿no? Y nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gaby. Yo me llamo Gachupado. Y vamos a hablar manditiculado Nico 43. A mí me gusta más hacer paquetes y a mí me gusta más poner anillas los libros. ¿Y tú, Jesús? Me gusta hacer a paquetes y meter en la guía, en los libros. Y hacer unos paquetes con los libros y poner los libros a uno a 20, los textos todos y lo ponemos en coma. ¿Y tú, Jesús? Hacer a paquete de 20 de número. Pues me gusta más hacer trabajar mucho. Me gusta trabajar el sótano. ¿Tú, Jesús, qué te gusta? ¿Biblioteca o el taller de la gente de abajo? ¿Cuál te gusta más? ¿Biblioteca o el sótano? ¿Cuál te gusta? Esta. Bien. ¿Y tú, Pepe? ¿A ti qué te gusta más? ¿Te gusta? ¿Para hacer más de Nicolado? ¿En biblioteca o su sótano? Rica. ¿Ese es el que te ha gustado? ¿No, Pepi? Sí. Yo me gusta más el sótano cuando hace paquetes. Poner como en los libros para guardarlo en las cajas para llevarlos a casillas. Bueno, Jesús. ¿Quién está haciendo los paquetes? Los paquetes y me... ¿Ponen la goma, no? Sí, le ponen la goma. ¿Y tú, Pepi? ¿Te gustan los libros hacer paquetes? ¿Ponen la goma? Claro, más, sí. Y yo me gusta más poner la ninja. ¿Y tú, Jesús? ¿Qué te gusta más? ¿La goma o la ninja? La goma. ¿Y tú, Pepi, cuál es el tema? ¿Una anilla o la goma? Es esa. Pues eso es lo que le ha gustado. A mí me gusta más... Dos veces. dos veces, poner anillas y hacer paquetes y poner una coma. Son tres cosas que me han gustado. ¿Y tú, Jesús? ¿Crees que es mucho más de eso, crees? Me gusta de hacer y botar las cajas. Me llamé a guardar sitio, ¿no? Y guardar el sitio. Para llevarlo a la casilla. Y a llevar a casilla. Dios, Jesús. A mí me gusta más en casillas, pues yo puedo más cumplir con 26 o 27. Puede ser. Y ahora, Pepi, que está trabajando en casillas con hacernos batirte con la 2 por 1. La 2 por 1. Lo sabe, ¿no? Sí. ¿Y tú, Jesús? ¿Te gusta más en casillas hacer más Nicolado? ¿Con María Luisa? Sí. También tú, Pepi, que le gusta hacer, trabajar en casilla, hacernos con María Luisa, hacer los libros. Pero, sí. Poner en la línea y coma, ¿no? Perfecto. Bien. Yo, vamos a ver, me apunto de casilla, puedo trabajar más articulado con los otros. ¿Está bien? Bueno, Jesús, ¿algo más? No. Pues, vamos a pedirnos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar de dióxido. Bueno. ¿Qué he hecho de ocio? Pues me he ido a museo aquí, zoológico. ¿Es chulo? Sí. ¿Y qué hay? Pues nos ha explicado la prehistoria. ¿En el museo hay chulas o bonitas? Chulas. ¿Grande o pequeño? Grande. ¿Y para ver? Pues he visto un vídeo. Ah, un vídeo. Yo lo veo de esa foto. ¿Hay cosas grandes, chulas? Sí. ¿Y qué hora fuiste de ocio? A las 5. ¿Y puedes salir de museo? ¿Qué hora saliste de ahí? Pues a las 7. A las 7. Y después, ¿te fuiste a tomar algo? Sí. ¿A dónde? Pues el café va. Pues una. ¿Qué cafetería de arco? ¿Cómo se llama tu compañero? Verónica, María Ángeles y Aurora. Eso. ¿Y tú, no? Sí. Paola, ¿me has pedido? Vale. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de una salida que hemos hecho para ir al museo arqueológico, de algo así. Y más y a mí me ha gustado mucho, y que son de calaveras, son algo de espada y todo eso. Había unos temas que aquí hemos dado, que es la edad antigua, la edad moderna y la edad sin moderna y la otra, la... Ya no me acuerdo. Por dos cosas. Y había una pared que al principio que había una espada de todos los países que van poniendo en la madera esa, y que me ha gustado, todo me ha gustado, y hay algunos que no me ha gustado. Yo he visto un vídeo que había un hombre con una cabaña, pero era de los antiguos, que no se hacía nada, se hacía madera de todo eso. Bueno, y voy a hacer la pregunta. A ver, ¿qué día ha ido a ocio? El día fue el día exacto, no, sí me acuerdo, pero era... No me acuerdo. No, te digo yo, ¿es el día 21? El día 21, ¿no? Fue el día 23, te digo en serio. Venga, sí. A ver, ¿cómo van los compañeros? Los compañeros fue de todo de Casilla, pero solamente fue Paula de aquí de Asido. Cuando nos fuimos al museo había una chica que es graciosa y simpática con nosotros. Y allí en el museo de allí ha habido varios museos, ¿no? Es muy grande, que cuando tú entras ves un pasillo muy largo con la escalera, todo. El museo era muy, muy grande y muy precioso. ¿Y había calavera? Sí. ¿Varios o muchos? Sí, calaveras son muchos. Pero ten cuidado, pero a mí me da miedo. Sí. Y y me falta otra cosa, que no fue Andalucía, fue voluntaria. La chica, que no me acuerdo si es Isa o yo no lo sé. Yo sé que fue en Nerea, algo así, y el otro era muy grande, que se llamaba, ay, se me olvidan los nombres, que no me acuerdo, señor mío. Te digo yo, señor Sergio. Y después de entrar al museo, aparte de eso, ¿qué hace? Pues nos pusimos andar y a tomarnos algo de la merienda. Nos fuimos a una cafetería, que había pasteles. Yo me pedí un bizcocho grande de chocolate. pero chocolate y la mitad de lo que del bizcocho. A ver, después de hecho de la merienda, va a voluntar yo y va el compañero. Sí. Después de la merienda nos fuimos a la Plaza Isabel. Ahí mismo fue la salida esa. Y luego de salir de San Isabel. Espérate. Que cogemos la información al principio. Y ya luego a preguntar cosas que ya lo que vamos a hacer durante la semana para ir a muchos sitios. Y luego de allí, cuando coge información, lleva a museo después de andar. Después de andar, nos fuimos al museo. Y después del museo, a merendar. Y la hora del museo y la misma hora de la merienda, ¿qué mal lo dice? ¿Bien o mal? Estaba bien. La merienda fue brutal. Porque es una burrada, porque como no quiero... Quiero delgazar y con el bizcocho ese que yo me he tomado, eso no es de para cenar. Y luego de allí te va a su casa. No, ya nos fuimos a la Santa Isabel con los padres y ya como mi madre tenía mucha prisa. Porque el otro coche quería irse y ya, venga, óntate que nos vamos. Y me dijo mi madre que cómo me lo he pasado. Si nos fuimos a algún lado o al museo. Y luego aquella noche cenado. Vamos a ver, ya hemos cenado, ya hemos hecho de todo, ya se puede. Adiós, venga. Hasta el siguiente programa. Ahora me llamo Andrea y me hablan de fin de semana. Pues este fin de semana me quedo en casa de mi abuela, porque este fin de semana en unos días me voy con mi padre y entonces mañana me voy a Cartagena y ya pues me quedo allí este fin de semana. Y después, por el día santo de mi tía, me fui y vino mi prima y mi abuela y mi tía pequeña. Estuvo mi madre y yo, mi abuela, mi prima Carmen, mi Martina, mi tía pequeña, mi prima Lola y mi prima Flora, que son las primas de mi madre. Después, al final, me fui a casa de a la tía de mi prima Pepi, porque me gusta estar con mi tía María y además que la quiero porque es la cuñada de mi abuela y me lo paso bien. Y a lo mejor, no sé si iré el domingo a casa de mi tía pequeña. Y después, este fin de semana, me, al otro fin de semana me quedo allí porque mi madre estaba trabajando de un nuevo partido. ¿Y qué has hecho este fin de semana? Pues este fin de semana, pues me voy a casa de mi casa de mi madrina un sábado. ¿Y cómo se llama tu madrina? Seri. ¿Y cómo es? Pues ella es muy guapa, es muy simpática y la quiero. ¿Y qué más has hecho este fin de semana? Pues este fin de semana, pues, alguna vez te comete a Flori y ya, pues. ¿Y qué has tomado? Pues, alguna vez me tomé una fruta de naranja cuando estoy allí en Cartagena y un sándwich de jamón y ya está. ¿Y qué te pone de ropa? Pues una pantalón vaquero y una camisa que me dio mi prima sobre. Ah. ¿Y qué te pone de los pies? Los pies pues me pongo, no tengo, estos nuevos que me compró mi madre. Ah. ¿Y tú, y cómo te hizo ese pelo? ¿Quién te lo ha hecho? Pues... me peino yo sola y ya está. ¿Y qué haces este fin de semana? Pues este fin de semana, el otro viernes, ya me quedo allí porque como mi madre trabaja dentro de un martillo por la tarde o por la noche, me quedo allí en casa de mi abuela. ¿Y tú te quedas a dormir en Cartagena o no? Sí, me quedo porque como mi madre trabaja, pues me quedo en casa de mi abuela a dormir por la noche. Ah, ¿y qué más hace antes de dormir? Pues antes de dormir, pues me voy a la puerta, me quedo allí un rato con mi tía María y después pues me voy con mi tía María a la tienda de mi prima Pepi y después con la cena de mi prima Pepi, que cena a las 8 y ya pues me vengo con mi prima sobre el coche para que salen de mi abuela. Y después me voy a la tienda de mi tía y ya pues mi madrina es simpática, la quiero mucho. A mi tía Flori, pues a mi tía Flori la quiero, es muy simpática y también pues la quiero mucho. ¿Y de quién es la tienda? De mis tías. ¿Cómo se llama? ¿Quién, mi tía? Sí. Una se llama Seni, una se llama Flori y mi otro tía Pepi. Yo alucino con la cantidad de familia que tiene Andrea, por favor. Bueno, entonces, fin de semana movidito, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, aparte de eso, ¿te has dado algún paseo por ahí o has visto alguna cosa en la tele? Pues, aquí en lo que me iba. Sí. ¿Tú pones música al ordenador o no tienes? Sí. ¿Dónde está? Pues la tengo en mi casa porque el ordenador no tiene mi padre. Ah. Pero me voy a comprar uno. ¿Y tú sueles ayudar en casa durante el fin de semana? Sí. ¿Qué haces? Pues alguna vez hago mi cama, pero como no quiero, pues lo hace mi abuela, pero la tengo afectado. Y después cuando haga mi cama, voy a desayunar y después, cuando me tomo la pastilla y eso, pues me voy a la tienda. Y después quiero hablar otra cosa. Bueno, pues vamos a dejarnos el misterio, vamos a cerrar esta noticia y en otro momento hablamos de otra cosa, que tenemos muchos más compañeros que quieren contarnos cosas de cómo les ha ido el fin de semana y otras cosas, ¿vale? Vale. Allá. Adiós. Hola, papi. Ese más ya está negro. Hola, me llamo Isaac. Yo te voy a hacer una pregunta sobre la fiesta de tu pueblo. La fiesta de tu pueblo es a 5 hasta 14 de octubre, ¿verdad? Sí. Y por la noche tenía disfraces y de disfraces. Sí. ¿Y tú has puesto? Yo que no. No. ¿No? No. Tú no fuiste, ¿verdad? Tú y usted. Vale. Pasamos el día 12. Sí. La fiesta era romería. Sí. Romería. Y estaban con tu padre, ¿no? A comer. Sí. ¿Comiste algo? No, estoy papá, tatata. ¿Te gustó la comida? Sí, canta. ¿Sí? ¿Había mucha gente en la gromería? Sí, mucho. Mucho, ¿verdad? Sí. Y también le fuiste a la nueva economía, ¿no? A tomar un helado. Claro, sí. ¿Qué tomaste, un helado? Pellete. Muy bien. Lo pasamos el sábado. Sí. Te fuiste a la piscina. Venga, sí. Y luego, ahí, por la noche ahí, actuación de orquesta el número 1. Sí, el 1. ¿Te fuiste? Sí. ¿Sí? ¿Con quién te fuiste? Mamá, ella, papá, yo. Muy bien. ¿Te gustó? Sí, me gusta, es que canto. Sí. Cantalo bien. Este vez sí. ¿Sí? Bailando. ¿Tú estabas bailando? Sí, esto sí. Sí. Y ahora vamos. El domingo. Y había una gran desfile de carrozas, ¿no? Sí. ¿Y saben cuántos pasos hay? ¿Había mucha gente? ¿Había mucha gente? Mucho. ¿Había mucha gente? ¿Los vecinos? No. ¿Verdad? No sé, mucho, Coco, mucho. ¿Y había música? Sí, que sí. ¿A tope? Sí, pero sí. ¿Y también te fuiste con tu padre? A la carroza. Y también con tu tío y también con tu primo. ¿Verdad? Sí. A ver la carroza, ¿verdad? Sí. ¿Y en la carroza tiró juguetes? Te gustó. ¿Sí? ¿Tiró muchos juguetes? ¿O comida? ¿Qué dan? Que me gusta. ¿Y qué música ponían? No sé. ¿Que no lo sabes? No. Pues ya. ¿Y te lo pasaste bien en la fiesta de tu pueblo? Sí. ¿Sí? Bueno, pues ya está. Pues sí, ¿sí? ¿Más? Pues venga. Más, adiós. Adiós. Hola, volamos más. Volamos al asilo. La va peraca. Hola, soy Bici. Y le voy a hacer unas preguntas a Paz. ¿Qué ropa te pone? Yo que soy encadenado y también el pantalón largo y el bote. Para ti. ¿Qué es lo que tiene que hacer Petanca? Petanca hace el barajo de Petanca. Y no, enano es yo. Y el enano, en mañana, se traía de Peraca. Está bofe de queso y a la luz. Y a mí está Inma, Pepi, Vero, pa, y a ver, ellos vienen caca, vienen todo. La pelota lo lanza. Bueno, sí, bobareca, parejo, pareja y hueca bien, todo. ¿Lo de casilla va a petaca también? Sí, y va, lleve, bajar el caco y le va la aje, otro aje, otro me lleve, bájale a Javi, me llama, espere, Javi lo, ya sé, ahora vengo, y yo, ahora Vero, Pepi, Inma y yo. Nunca, la lleva, no me gusta. ¿Lo llevan a Lucía? ¿A Petanca? Sí, mañana. Mañana con Cali y luego a la Nunca, me va a volver que Jesús y a la luz. Está aquí a la luz. ¿Y a qué hora es la Petanca? Veraca es a la media, en la mañana. En la mañana ellos me va, yo creo en Rosa. Está ahí en Rosa. Ellos no están, me va el bufo. El bufo uno va, me va el otro, Y tú, el bici, velo y, no sé, velo, Inma, Pepi, y a ver, te de eso, y mañana le hace Rosa, y tú y yo. ¿Y la bola? ¿A dónde lo metéis? Me voy a ver el chuche. El huevo, porque el chuche está roto. Y el rojo, le hago todo. Mi madre va a pedir el chuche en blanco, ni guarda pelota. Pelaca. Y mañana voy a traer pelaca. Mi madre me sigue. Bien, pi. Y luego, ¿de qué le mamá? Y voy, voy a ver la casa. Mi madre está hermosa, la va a la casa. Y yo veo a la media, la noche, el ojo de mi madre, le voy a la casa, cena y a mí. ¿Y a qué hora termináis? ¿Cuál es la hora? A las 8:30, a las 7, y el de mí allá, queda a las 6:30, a las 8, en cama a las 11. En cama a las 11. Y ahora a las 14, a las media a las 8, y ya lo gesto. Y ahora va a la casa. Y más va a casa, que vivo Bolera, el Bolera fiesta. El bebé, mi madre, y me lo va a ocupar. Mi madre va a ver un papel, no sé. Está aquí a la luz, de ahí, la vuelta. Y estábamos mañana, estaba a la luz. Le traigo un papel, no sé. Tola. ¿Qué le decía, Omar? Me voy a la tela, me voy a ir para la luna, vamos a ir a la luna, a jugar pelota. Y yo veo a comer ahí y bueno, y yo veo beber agua, o sea. Y luego, él hizo a la luz y yo se la iba. Y a la luz la va a la antena. Y a la luz la va a vos de por eso. ¿No? Por eso. Y me dice, anda, mamá, está ahí por eso. Y adiós. Adiós y hasta el próximo programa. Hola, me llamo Antonio y voy a hablar de golf. El martes fue cuando empezó a hacer el golf. Me ha gustado mucho. Y mis compañeros son José Ramón, Abraham, Pablo Capillo, Aurora y también Marángela. Y el jefe es Nicolás lo lleva a todo, a golf. Y me ha gustado todo y mi profesor se llama Pablo. Y luego allí lanzó una... Cada uno cogemos un palo para hacer uno. Saca más rápido y otro es la hace más fuerte. Y luego nos fuimos a la otra pista. A la otra pista, la hace suave, que está unos varios hoyos, tenemos que la hacer suave. Y la sopa ha puesto un santa. Pero allí no tenía camiseta de golf, pero todavía no iba a traer nada. Cuando la liga, me la da a mí, la talla la M, la mediana. ¿Te gusta el golf? Sí, mucho. ¿Qué color porto la ropa? Yo la misma santa, he puesto la misma. ¿Tu bambo? ¿Qué color? Roja. ¿Y la pelota es pequeña o grande? Hay una es naranja, para hacer una pelota para hacer más rápido, más fuerte. Y la otra pelota de blanca es hacer suave. ¿Los agujeros son grandes o pequeños? Son varios, pequeños. Y alguno es más grande. ¿Está chulo? Sí. ¿De golf es grande o pequeño? ¿Te fiera de los palos? Sí. Uno es grande para hacer, tengo que lanzar la pelota hasta la pista. Con la pista grande. Y lo lleva el jefe de Nicolás, ¿no? Cuando todos le hacemos la pelota más lejos, pero había una máquina y allí lo guarda. ¿Qué compañero que fuiste? Abraham, José Ramón, Aurora, Mar Ángeles, yo. Y Pablo Capillo y el jefe Nicolás. Y ese tu ayudú es José Ramón, que va de mi autobús. José Ramón va la segunda vez a golf. Y yo a pesar de año. Ah. Y ¿ha ido familia? No. No, en mi equipo de gol nos fuimos con Nicolás. Ah, ¿con furgoneta? Sí, en la furgoneta. Y yo me monté con Abraham delante. ¿Y también ha ido a Manolo? No, él no va porque va a otro deporte. A otro deporte, ¿no? Sí. Bueno, me ha pedido. Hasta el siguiente programa. Adiós. Hola, soy José. Hola, me llamo Bici. Yo, Abel. Hola, perdón. Y hoy vamos a hablar del partido de España-Francia. Bueno, Bici, ¿cómo viste el partido? Yo lo vi muy bien. ¿Y tú? Yo, me. ¿Y tú, Ale? Es bien. Pues yo te digo que la primera parte estuvo bien. Simplemente que nos adelantamos nosotros y que el árbitro, cuando hicieron ese penalti, que debería haber sido, en vez de amarilla, roja, a Koscielny, no me gustó cuando falló Cefare. Yo vi cuando España metió Hugo. ¿Viste lo de penalti o no? Sí. ¿Y cómo lo lanzó Farga? ¿Lo marcó o no lo marcó? ¿Marcó? No lo marcó, ¿verdad? ¿Y tú? Sí, uno, Uno. ¿Y tú, Alex? ¿Cómo viste el penalti? ¿Lo transformó Farga o no? Me parece que no. ¿Lo marcó o no? Lo marcó. ¿No lo marcó? No. Pues yo te digo, ahí pagamos el plato roto. Ahí podríamos habernos relajado con 2-0, pero los franceses no tenían tomada la medida. ¿Qué ha pasado en el segundo tiempo? Pues a mí no me acuerdo. Estábamos dominando, ¿no? Sí. ¿No, Damián? Sí. Pero claro, las dos lesiones. No, es que es verdad, las dos lesiones, uno a Arbeloa y la otra de Silva, no han dejado tocado. Ahí, y claro, a poner a Juanfran de lateral derecho, ¿qué ha pasado? Eso ya. El minuto 93. ¿También qué ha pasado en el minuto 93? ¿Tú te acuerdas? Eso que falló de repente y perdió la pelota. Sí. ¿Y qué pasó? Sí. No. ¿Marcaron gol? No. Francia. No. Si te das cuenta, en el momento de la contraataque, si os dais cuenta, en el momento de la contraataque, Busqué y Ramos no están protegiendo a Giroud. O sea, deja a Giroud solo. Por lo tanto, también los defensas tienen que estar ahí atentos por si va a rematar de cabeza. ¿Es un fallo garrafal o no? Sí. ¿Y tú qué me dices? ¿Qué fallo garrafal o no? ¿De fallo? No. ¿No es fallo? Sí, es fallo. Así. Es fallo garrafal también. Así. Si hasta Casilla lo dice, que es fallo garrafal de la defensa. ¿O no? ¿O no? Sí. Sí. Claro, si es fallo garrafal, si tú eres portero y nosotros, no, Damián y Jesús Ardo, no defiende, eso es fallo garrafal, porque el otro llega por la solo. ¿Con quién viste el partido? Epa, un capo y se caía. Escucha, anda. ¿Con quién viste el partido? Sí, ¿con quién lo viste? ¿Con tu padre? ¿Con tu madre? Mi papá. Mi papá. ¿Cómo le papá? ¿Y tú? con mi padre y con mi hermano. ¿Y tú? Yo, mamá. Yo solo. ¿Qué cenaste? Yo, uno seco, uno jave. Yo terminé de cenar. ¿Tú? Cena de pizza, atún. Yo cené tostada. ¿Y algún consejo para España? Para mí mismo, ¿no? Yo sé. Hay que ponerse las pilas. ¿Tú algún consejo? Consejo. Bueno, yo voy a decir un consejo. Chicos, os ponéis las pilas o quedáis segundo y vais a la repesca. Sí o sí. Y si no la tenemos que jugar Yenlan, tenemos que jugárnosla. Adiós. Adiós. Yo. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre padre. Hola, yo soy Ana y vamos a hablar del padre. Bueno, Paula, ¿qué? ¿Qué día tenemos padre? Pues el martes. Lo tenemos el martes. El profesor es Fernando, ¿sí? Sí. Vamos con... Bueno, en pádel vamos. Ella, Teresa, Meroño y yo. Las tres, ¿verdad? Sí. A mí el pádel me recuerda a un deporte que es el tenis. Que como el pádel hay que darle con a la pelota y al tenis también lo mismo. Bueno, Paula, ¿te gusta el pádel? Sí. A mí también me gusta el pádel. Tú cuando terminas del pádel, ¿estás cansada o con más energía? Con más energía. Yo acabo muy reventada. De hecho, cuando llego a mi casa, me duermo. A la hora, Paula, ¿a qué hora nos vamos al padre? Pues a las 5:30. Vale. Bueno, yo... a mí el padre me gusta. No es que nos da mucha caña, pero vamos poco a poco. Paula, esto antes de jugar al pádel, corremos. Sí. Y mientras que corremos, estamos tocando, bueno, con la parte esta de la mano, a que vamos tocando los cristales y la red. Sí. También lo que hacemos es estirar el brazo, algo así. Sí. Y después... Hacemos como tiros. Bueno, hacemos tiros de de pelota, tenemos que poner la bala del pádel así y tenemos que darle a la pelota. Bueno, Paula, después del pádel, aunque también hacemos un partido de pádel. Sí. Después me cambió en ropa. Bueno, Paula, ¿tú qué ropa te pones para jugar al pádel? Pues una camisa y una espada de pádel. Bueno, eso te va a chanar, ¿verdad? Sí. Yo me pongo el chándal, un pantalón gris, una camiseta de mitin o cual sea, y zapatos de deporte. El profesor es Fernando. Sí. Bueno, ¿quieren decir algo más o no? No. También nos recoge la madre de Teresa. Y después a mí me recoge mi madre. A ti, después del padre, ¿quién te recoge? Pues mi madre y mi hermana. Ah, bueno, nos despedimos. Vale. Adiós. Adiós. Bueno, a continuación recibimos a uno de nuestros deportistas de élite, a quien ha sido al señor Damián. Hola. ¿Qué tal? Bueno, recién aterrizado, ¿no? Recién acabas de llegar de viaje, ¿verdad? Sí. Aterrizado quizá no es la palabra más adecuada, pero vamos a ir en orden. Hace poco te ha ido de viaje a Barcelona, ¿verdad? Bueno, sí. Un viaje de deporte. Sí. Ajá, ¿con el equipo de fútbol? Fútbol. Ok, ¿cómo te ha ido a Barcelona? Bien. ¿Te ha ido en avión, en coche? En tren. En tren. Bueno, ¿tú habías viajado mucho en tren? No. ¿Qué te pareció la experiencia? Bien. ¿Te gustó? Sí, me gusta. ¿Qué te gusta más, autobús o tren? Me gusta el tren. Más cómodo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Está lejos Barcelona? Sí. Como hemos dicho, hiciste un viaje representando al equipo de Asido, ¿verdad? Yo. Sí. Y te ha ido con gente de Asido, pero también de CEOM, ¿verdad? De CEOM. Vamos a hablar primero de la gente que había de Asido. ¿Qué compañero había de Asido? Yo. U. Este. Tú. ¿Y Pablo? Claro. Uh-huh. Sobre todo de Casilla, ¿verdad? De Casilla. Ajá. Ahí Jesualdo no se pudo ir al final y Manolo tampoco. No. Entonces te llamaron a ti y, sí. Y pudiste participar representando a Murcia, ¿verdad? Sí. Porque era como una especie de selección murciana, porque hacía el equipo con la gente de CEOM, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de pasar a hablar de los de CEOM, cuéntanos un poco con qué profesores te fuiste, con qué profesionales. Ana. Ajá. También con Ángela, ¿no? Ajá. Sí. Otro León. Ajá. Luego estabas de CEOM, estaría Lorenzo, ¿no? Jesús. Ajá. ¿Qué tal es Lorenzo? Amén. ¿Es bueno? Sí. Y luego los chicos que había de CEOM, ¿qué tal eran? Grandes. Eran grandes. Grande. Eran grandes, ¿verdad? Bueno, a ver. Vosotros, lo que pasa es que he oído que había como varias, porque también se fueron chicas, ¿no? María Tormo, por ejemplo, de Casillas, se fue para el viaje, ¿no? Sí. Ok. ¿Pero de fútbol erais chicos? Sí, yo. Ajá. Bueno, ¿qué tal os ha ido? Bien. ¿Habéis ganado algún partido o no? Uno, yo, tres. Ah, marcaste tres goles. Yo, tres. De hecho, a ver si yo me confundo. He oído que empezaste y... Tú empezaste de portero, ¿verdad? Eso. Pero hubo un momento que se ve que la gente no marcaba goles y dijeron, a ver, aquí Damián tiene que salir al terreno de juego a marcar. Y marcaste, ¿no? Sí. ¿Qué tal jugó, por ejemplo, Vicente? Este, ven. ¿Y Pablo? Ven. Ajá. ¿Y los de Ceón? ¿Qué tal jugado? Ay. No eran muy buenos, ¿verdad? Sí. No. Porque por lo que yo he oído, he estado hablando con Ángela. Y esto que no se enteren los de Ceón. Pero aquí los buenos de verdad eran los de Asido. Y sobre todo he oído que el jugador estrella de Murcia eras tú. Sí. ¿Eso es verdad? Sí. Bueno. Luego también he oído que también perdiste algún partido, claro. Sí. Porque los otros equipos eran buenos, ¿no? Sí. Eran muy buenos. Sí. Vale. Yo. Uh-huh. Yo. Ahí, papá. ¿Daban patadas? Sí. Qué cabrones. Bueno, una cosa. También te dieron detrás de la pierna. Mira. ¿Qué ropa os poníais para jugar? Yo, eso. ¿Pusiste guantes? No sé. Yo. Negro. Uh-huh. Esta. Ahí. ¿Camiseta del Madrid te pusiste? No. Gris. Gris. Sí, una sí. Normal de. Ok, ok. Ahí. De deporte. ¿Ibais todos iguales? Sí. Como un equipo de fútbol, ¿no? Sí. Sí. Ok, ok. Bueno. Y. Sí. Mira. Ah, también rodillera. Sí. Claro, para proteger, ¿no? Sí. Oye, sabiendo que estos daban caña. Oye, he oído. Pues esto es de Special Olympics y entonces había personas con discapacidad intelectual. Pero había pocas personas con síndrome de Down, ¿verdad? Sí. Entonces, había más, eso, personas con discapacidad intelectual. Y como tú dices, y como me dijo también Ángela, era muy grande. Es grande. ¿Qué pasa? Que daban caña, ¿no? ¿Daban miedo? Yo sí. Bueno, bueno. Bueno, luego he visto también que dentro de nuestro equipo de Murcia había un portero que era de Ceón, ¿verdad? De Ceón. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? No. ¿No jugaba bien? No. Uno, co, ya. ¿Le tiraban y marcaban gol? Sí. Bueno, bueno. ¿Y cómo era el portero? Solo. ¿Gordo? Sí. Pero aunque sea, si es gordo, al menos algo de portería taparía. ¿O no? ¿O entraban los goles? No, co. ¿Siempre? Eso. Madre mía. Bueno, oye, pero... Cuéntame más cosas. A ver, ¿el público cómo era con vosotros? ¿O el público eran buenos o animaban? Hola. Sí. ¿La gente qué decía? Dame. ¿Qué decían? ¿Murcia? ¿Murcia? ¡Murcia! Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y gritaban? ¿Iban a veros los partidos? Sí. Porque yo he oído eso. Me ha comentado Ángela que la gente siempre estaba preguntando, bueno, ¿y vosotros cuándo jugáis? Que queremos ir a veros, queremos ir a ver... ¿Qué tal os va? ¿Y os sacasteis muchas fotos con la gente? Sí. Ajá, ¿con quién te sacaste fotos? Con gente, ¿no? Este. Decía, sácate una foto conmigo. Sí. Ok, ok. Sí. Parte de las salidas de Special Olympics suelen incluir, aparte de lo meramente deportivo, luego un poco de hotel, de comida, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal ha estado la comida? Yo, sí. ¿De qué? ¿Qué era tan grande? Mira. ¿Te ha hinchado? Hinchado. Bueno. Sí. ¿Y estaba buena? Sí. Uh-huh. ¿Tú con quién estabas en la habitación? Yo. Este. Casilla. Ajá. Los de Casilla. Casilla. Ok, Raúl, ¿qué tal se ha portado? No. ¿Bien o mal? Regular. Así. Hacía el payasete. Bueno, otra cosa que he oído yo de la salida esta de Special Olympics es que suele haber vida nocturna. Suele haber discoteca y fiesta. ¿Esto es verdad? Sí. ¿Cómo era la fiesta?

¿Así? Si hasta Casilla lo dice, que fallo garrafal de la defensa. ¿O no? ¿O no? Sí. ¿Di? Sí. Claro, si es fallo garrafal, si tú eres portero y nosotros no, Damián y Jesús Ardo no defiende, eso es fallo garrafal, porque el otro llega por la solo. ¿Con quién viste el partido? Epa, un capo y se caía. Escucha, anda. ¿Con quién viste el partido? Sí, ¿con quién lo viste? ¿Con tu padre, con tu madre? Mi papá. Mi papá. ¿Con el papá? ¿Y tú? Con mi padre y con mi hermano. ¿Y tú? Yo, mamá. Yo solo. ¿Qué cenaste? Yo, uno seco. Uno sabe. Yo terminé de cenar. ¿Tú? De cena de pizza, atún. Yo cené tostada. ¿Y algún consejo para España? Para mí mismo, ¿no? Yo sé. Hay que ponerse las pilas. ¿Tú algún consejo? Consejo. Bueno, yo voy a decir un consejo. Chicos, os ponéis las pilas o quedáis segundo y vais a la repesca. Sí o sí. Y si no la tenemos que jugar Yenland, tenemos que jugárnosla. Adiós. Adiós. Yo. Adiós. Hola, soy Bici. Y habla Javier. Ya termina el programa número 14. Y mamá. Adiós otro programa. Adiós. Adiós. Hace mucho deporte. Corré. También. Bebe mucha agua, ¿no? Bebe mucha agua. Y come mucha verdura. Y era hora de cambiarse el equipo. Especialmente si soy del Madrid. Javi, tú antes has dicho que eras del Madrid. Pues ya sabes, es hora de cambiarse. ¿El Madrid? Al Barça. ¿Al Barça? ¿Cuela o no cuela? Sí. No. ¿Cuela? Sí. No cuela. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Que no cuela! Bueno, ya seguiremos este debate en otro momento. Lo que está claro es que ya es hora de irse. Chicos, chicas, ha sido un placer. Sé felices. Y como hemos dicho, hasta el próximo programa. El sueño ia. ¿Qué? Comió a perdices. Ah, sé felices y comes perdices. Es claro. Y si no te gustan las perdices, ¿qué hacemos? Pues se haga cuento. Pues nada. Al que no le gusten las perdices, se le acaba el cuento. Claro. Ahora sí, hasta el próximo programa. Yeah.